El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Radia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Otro martes aquí desde Cinchilic y Ratia comienza Desfase Lunar. Hoy iremos a visitaremos lo que se aconteció en la cumbre de los pueblos que denunciaban que los gobiernos representan a las multinacionales y no al propio pueblo. Así resumiremos esta cumbre, como decimos, de los pueblos que se celebraba este pasado domingo en Chile. También recordar el encuentro de movimientos sociales de Europa y Latinoamérica que se desarrollaba en la Universidad de la Capital, paralela a esta cumbre oficial de los jefes de Estado de la Unión Europea y Estados latinoamericanos y caribeños. Por otro lado, Lucía Villa informa de que Cospedal, la del PP, Cospedal, quiere vender montes públicos a empresarios forestales. Así, distintos grupos ecologistas y funcionarios denuncian las intenciones de la Xunta de Castilla-La Mancha de privatizar terrenos inalienables, estos para actividades de explotación forestal y también de caza. Hay más información de Ángela, el derroche del gas que quema las compañías petroleras vistas desde el cielo, ya que observaba, parece ser, por internet unas imágenes publicadas por la NASA, donde se puede observar, aparte de las lucecitas de las ciudades, desde ahí arriba también se observa una capa negra, y en esta información nos explicará de qué es. Bueno, Fortunato Esquivel, por otro lado, apunta algo sobre alimentos orgánicos para los ricos y los transgénicos para los pobres. Bueno, explica que al terminar este año 2012, los autodenominados grandes productores de alimentos agrícolas se esfuerzan como nunca en convencer al pueblo sobre la urgente necesidad de incursionar en el uso de la biotecnología, esto para producir en mayores proporciones. En otras palabras, intentaron imponer su criterio de utilizar semillas genéticamente modificadas, esto para producir alimentos transgénicos. Bueno, esto y lo que abarque de aquí a pasada la medianoche, lo que nos vayamos enterando de aquí al final del programa, será lo que abarque el programa de hoy también. Es el comandante, no lo veo yo por ahí. Ya estamos todos. Bueno, entre tanto cacharro, ¿cómo tenemos la nave? Vamos a ver, ha habido este fin de semana limpieza general aquí. Se nota que está todo más despejadito. Así que cuando quieras, guapo, cuando tú quieras, comenzamos. Esa es. Ahí. Dale. Piloto automático activado. Muy bien. Qué placercete. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Bueno, en la pista número uno, hacía tiempo que no poníamos a la chica con el probador, a ver qué hay al otro lado de esas finas paredes de un probador. Freak 4. A toditas las maris le cuento un secreto de un vicio que tengo muy poco discreto. Me va la jarana de los probadores, me pierde catarlo con nuevos amores. Y me lanzo a la calle de casa, busco al zángano más vacilón, que compruebe conmigo la raza y me dé la canasta de su corazón. Resulta que un día de tal picardía yo andaba aburrida de tanto ordinario, y entonces lo vi mirando un muestrario. La vida me dio, ¡ay, un legionario! Hoy me he puesto la liga de pincho y tacones que de alfiler, mi fardita de cuadro chino con transparencia que pa' comer. Apriétame los tornillos, chulazo, que me desmonto. Déjame la zanca roja del galope que me monto. El probador se menea con un traquetrá constante. Ahora apunta en pleno centro. Tú pa' atrás y yo pa' adelante. Amor de prueba, chicha de nueva. Fui traficando por los pasillos de algún comercio en algún lugar. Amor sin tallada, ganga de beso que se me arranca como me engancha a buscar tu becha por la ciudad. Bamboleo, bamboleo. Ay, madre la virgen, ay, patrón de este centro comercial. ¡Qué descaro, qué osadía! Torcé los menesteres de la gente de valía. Justo cuando me salía va la tía y se entromete. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Te monta tanto copete. Uno avisa si hay banquete, guapa, cuando cae la bora. Que la tarde es muy sufrida en la semana de reta. Y a la falta de invitados somos tres en el corral. La coplera, el legionario y la empleada del local. Señorita Juani, acuda a línea de cajas. Churazo, recoja aliento, ven cachorra mi berea. Omnívoros sentimientos pa' lidiar esta capea. Repósame las muñecas, chulazo, porque me escapo. Los pelos se me hacen púa cuando mi corazón destapo. El probador se menea con un traquetreo constante. ¡Ahora puta, en pleno centro! ¡Tú pa' dar y yo pa'lante! Amor de prueba, chicha de nuevo. Fui traficando por los pasillos de algún comercio en algún lugar. Amor sin tallar, ganga de beso. Que se me arranca como mi gancha a buscar tu percha por la ciudad. ¡Uba! Bueno, del 25 al 27 de enero se celebraba en Santiago de Chile la cumbre de los pueblos de América Latina, el Caribe y Europa. Por la justicia social, la solidaridad internacional y la soberanía de los pueblos, este encuentro de movimientos sociales se desarrollaba en paralelo a la cita oficial de la cumbre, donde, como todos y todas sabéis, se juntan los jefes de Estado de la Unión Europea, Latinoamérica y Caribe. Bueno, más de 40 países en representación, decir que la cumbre de los pueblos, por su lado, se realizaba en una universidad de Chile, cuyos estudiantes han sido protagonistas del movimiento estudiantil chileno que reclama educación gratuita y de calidad al Estado chileno. Entre otras cosas, se podía escuchar esto este pasado fin de semana, como decimos, en Chile, en esta cumbre de los pueblos. Los organizadores del encuentro de los movimientos sociales expresaban que la cumbre de los pueblos de Santiago tiene lugar en medio de una crisis económica y financiera mundial. Recordaban que esto era una oportunidad importante para cuestionar las distancias y dimensiones de la crisis en los intentos gubernamentales de utilizar la inversión de capital europeo en América Latina como un campo de salida a esta. Denunciaban también el silencio sobre los problemas del país. La cumbre de la Unión Europea se realiza también en Chile, mientras hay un completo silencio de las autoridades en torno a la huelga de hambre de los presos políticos mapuche y la petición de decenas de organizaciones sociales y derechos humanos al Estado chileno para que se ponga freno a la militarización que sufren las comunidades indígenas mapuches. Katia Molina, soy la encargada del área laboral del Instituto de Ciencia Alejandro Lichu. Estoy trabajando acá en la Cumbre de los Pueblos 2013 y quiero invitarlos a incorporarse a, esta gran, a este gran desafío de poder desarrollar actividades en conjunto y actividades que vayan hacia la convergencia, a unirnos en estrategias comunes, en estrategias en contra del modelo capitalista en su fase neoliberal. Aquí existe una expresión grande, diversa, de donde nosotros podemos desarrollar lucha y desarrollar acciones. Y por tanto es importante que cada uno de nosotros podamos aportar desde nuestra experiencia, desde nuestras prácticas, desde nuestros saberes, a la lucha que tenemos que dar en términos mundiales contra este capitalismo que es cada vez más salvaje. Hola, soy David Órdenes, vengo representando la Plataforma Regional Sudamericana que trabaja con niñez, adolescencia y juventud a nivel de América Latina y el Caribe. Queremos darle un saludo a todos los pueblos que van a participar en la Cumbre de los Pueblos e invitarlos a que sea una participación activa. Estamos participando con niñez, con adolescencia y juventud de la propia cumbre porque consideramos que ellos son sujetos de derechos, personas, por lo tanto invitamos a todos los adultos, adultas a ser parte e integrarlos concretamente en este proceso de manera que escuchen el pronunciamiento que ellos tienen respecto también a los temas fundamentales de buen vivir, respecto al tema de las inversiones, respecto a democracia y participación. Así que están invitados también todos los niños, los adolescentes, los jóvenes a participar activamente en esta cumbre de los pueblos porque es importante dar a conocer de que los presidentes que vienen a Chile se den cuenta de que estamos pensando de que se merece, nos merecemos otro mundo posible. Hola, me llamo Etiel Moraga. Soy director nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Tengo la responsabilidad de representar a la CUT de Chile y a la CAT también, a las dos centrales principales de los trabajadores. Bueno, estos y otros, como decimos, tras el cierre de la cumbre alternativa, las organizaciones allí presentes, entre ellas grupos ecologistas también, se juntaban para denunciar los intereses puramente económicos representados a través de los gobiernos presentes estos pasados días en Chile. Bueno, el resumen que podemos hacer son acuerdos para las multinacionales. Nuestros dirigentes, más que ir ahí a escuchar a los distintos pueblos reunidos también, aparte del chileno, como decimos, bajo sus reuniones privadas, acuerdan negocios con multinacionales. Bueno, así este encuentro oficial no ha podido ser más lejano de las necesidades de las poblaciones de ambos bloques a uno y otro lado del Atlántico y también del medio ambiente. Uno de los grupos ecologistas denuncian que los tratados internacionales como el Tratado Bilateral de Inversión, el TBI, y los de libre comercio se utilizan para salvaguardar los intereses de las empresas transnacionales. Recuerdan también que están imponiendo organismos como el CIADI, que es el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con la Inversión. Mejor, sí, mejor ponerle unas siglas porque el nombre tiene tela. Bueno, así surge este Centro Internacional para el Arreglo de las Controversias Relacionadas con las Inversiones del Banco Mundial, como no, el Banco Mundial, con árbitros que fallan a favor de los grandes de las transnacionales, lo que ha hecho que países como Bolivia y Venezuela hayan abandonado estos encuentros. Recordaban también que los objetivos del encuentro de mandatarios en la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados tienen mucho que ver con el acceso a las materias primas imprescindibles para la economía comunitaria, y concluyen que han permitido proyectos de megaminería o la construcción de grandes represas en los ríos con un grave impacto ambiental y social también, como no, para las comunidades que allí habitan. Bueno, acabar con algunos ejemplos, ya que tenemos a cientos de residentes de personas de Ecuador contra las extracciones petroleras en Perú, contra los proyectos de minería a cielo abierto, como en Cajamarca y en Brasil, otras presas en Belomonte, o otras como las de Chile también, contra las presas en los ríos Báquer y Pascua, que quiere levantar la conocida empresa Endesa. Hacia adelante desde aquí, desde la herrería, con un tema que nos aconseja Fernando que escuchéis vía Facebook, de Powerman 5000 o 50.000, 5000. Guay. See you. what to do. Bueno, volvemos a recordar las ideas de bomberos que tienen nuestros gobernantes. Ayuda, Rosa. Lucía nos cuenta que la Junta de Castilla-La Mancha pretende desprenderse de una parte de los montes de titularidad pública, o sea, de los montes de todos y todas. Esto en la comunidad de La Mancha, como decimos, Castilla-La Mancha, vendiéndolos a particulares que pudieran estar interesados en su explotación forestal o en actividades de caza. Bueno, el director general de Montes confirmaba ayer la iniciativa en una reunión celebrada con algunos grupos ecologistas, según afirmaban estas organizaciones. Bueno, así la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, de la que dependen montes y espacios naturales, ha rehusado confirmar o desmentir que la Junta esté planeando la venta de parte de sus montes y solicita remitir las preguntas correspondientes a la consejería o consejera María Luisa Soriano el próximo lunes en un acto en el que estará esta presente. Bueno, esto están pensando qué contar el lunes, ya que han recibido un montón de cartas con un total desacuerdo a estas medidas y recordando a este ejecutivo regional su incompatibilidad con la actual ley de montes. Según estos grupos ecologistas, la Junta estaría planeando privatizar entre un 20 y un 30% de los 228 montes públicos de los que es titular, de acuerdo con una lista que la Consejería de Hacienda encarga a la de Agricultura. Esto para estudiar las condiciones de las fincas más ventajosas para su venta. Bueno, entre paréntesis nos dicen que entre los potenciales compradores ya han comenzado a circular listas ofreciendo montes en concreto y la Consejería de Agricultura ya ha empezado a escuchar algunas ofertas. Bueno, así algunos empresarios de alto poder adquisitivo, gestores cinegéticos o de caza y también latifundistas están ya frotándose las manos. Bueno, cogemos la gran carta magna escrita para algo, según ellos, tal y como establece la legislación vigente, los montes de dominio público o de maniales son inalienables, imprescindibles, inquebrantables. También dicen que son inembargables. Por lo que esto demuestra que o significa que no es posible su venta. Bueno, si queréis más información, publicado por Lucía Villa, tenéis este artículo en rebelión.org. Quiero matar al presidente. Magnicidio sobre la ventanilla 11. Allí le darán el impreso. No sé si nos explicamos bien la otra vez. O sea, lo de fecundar a nuestras hembras, que no está bien. Es que ha vuelto a ocurrir, ¿sabes? O sea, seguro que ha sido un descuido. No volverá a suceder. ¿Pero qué os habéis creído que es esto? ¿Jamón York? ¡Hala! Que me pongas un kilo, coño. ¿Tú eres tonto? ¡Oh, Antonio! Mira, pescadero. Dime. Más os vale ir en serio porque os reviento la cabeza. Sí, sí, vamos en serio. ¿Se corre el rumor por el barrio que estáis dando una fiesta para marginados? Sí, esto sí que van a ganar. ¡Ay, qué ilusión! Pero lo estamos dejando. Estamos con acupuntura. Pues ahora sí, claro. Traidor al que yo puedo perdonar. ¡Satánico! ¡Iré! ¡Domérico! ¿Cómo que cutre? ¿Pero cómo que cutre? Pues no, o sea, sí. O no, pero es que... Si es que es un estrés. Es que... Qué complicado. Si quedamos... O sea, te digo, vente a ver las estrellas. Y me dices que sí. Pues ¿a qué estamos? Pues claro. O sea... si lías... ¿Sabes? Si no follas no quedes, eso está así, eso es... ¿Qué hora es? ¿Cómo te vas a comer? ¿Cómo ni? ¿Más? ¿Serie? ¿Cómo ni? ¿Más? ¿Van aquí? ¿Cómo ni? ¿Más? ¿Van a tomar? ¿Cómo ni? Ahí me sila. ¿Serie? La puerta no va. ¿Con más? ¿Serie? ¿Sale re? A su vez. ¿Ya chere yo? Sí. Jérôme Casamont. Ana rogu tukuraga manya aya aya aya aya aya. Pues muchas gracias, chavales. Que yo pensaba que no iba a volver a ver la luz. Y mira, aquí estoy. Tan Pancho. Bad Night. Bueno, y en algunas imágenes publicadas por la NASA de imágenes por satélite se podían difundir imágenes de la Tierra sumergida en la noche y constelada de puntos luminosos. Reflejos de hogares de poblaciones diseminadas en todo el planeta. No obstante, en estas imágenes, en medio de todas estas islitas de luz, algo llamaba la atención. Una gran mancha difusa situada en el norte, en medio de una zona oscura en el centro del país, que se puede ver también en el sitio de Heart Observation de la NASA también. Bueno, esta mancha es porque el estado de Dakota del Norte, en ese sitio, las empresas petroleras ubicadas en el boom del gas de esquisto en Estados Unidos, quema tanto gas como el que se necesitaría para abastecer los hogares de Chicago, Washington, etc. Bueno, este volumen de gas aumenta, esta quema de gas se aumenta un 50% el año pasado en este estado en el que la explotación de gas, de esquisto y de petróleo ha adquirido desde hace poco una celeridad similar a la de la carrera del oro negro. Bueno, si os preguntáis por qué queman tanto gas, dicen las empresas que es más rentable quemarlo. Dicen que el gas natural se transforme de esta manera en humo se debe a su bajo precio. Resulta menos caro quemarlo que construir las infraestructuras necesarias para posibilitar su comercialización. Jamais, maman. Lili, Kaniki, pour l'éternité, repose en paix. Bueno, según algunas agrupaciones de las principales compañías petroleras y una veintena de países con el propósito de reducir la quema, las emisiones de CO2 provocadas por la combustión de este gas totaliza casi el 1,5 del total de emisiones de todo el mundo. En estos últimos años se han quemado entre 130.000 a 150.000 millones de metros cúbicos de gas natural, esto tan solo al año. Bueno, sería, para dar otro más ejemplos, un tercio del consumo europeo de gas y cerca del cuarto de Estados Unidos. Otro día de bomberos de la quema que constituye así un enorme derroche de energía fósil no renovable. Partout. mawa toujours. Bella, Claudia Zangalili. Claudia Zangamama tika la sena papa. Papa s'assoit comme un mama comme un papa. Claudia yé. Est-ce que tango Yahweh Osala ki liwa? Est-ce que Osala ki korizone nga Claudia? Est-ce que Zala ki kakapona ou yanga mama? Natika la vraiment moi na mawa. Eh Yahweh, est-ce que Yahweh tango Osala ki liwa Osala ki korizone? Bueno, y Fernando desde Valencia nos aconsejaba los Rob Zombie también, por aquí, si no me equivoco. Use my body to keep you alive. Never gonna stop. Orgánicos para los ricos y transgénicos para los pobres. Bueno, al acabar este pasado año, los autodenominados grandes productores de alimentos agrícolas se esfuerzan como nunca en convencernos sobre la urgente necesidad de incursionar en el uso de la biotecnología. En otras palabras, intentan imponer su criterio de utilizar semillas transgénicas para producir alimentos. Bueno, como todas sabemos, los grandes inventos científicos siempre fueron destinados inicialmente a los ricos y mucho después, cuando ya se les queda obsoletos, para los pobres. En el caso presente, es la primera vez que un gran invento es destinado inicialmente a los pobres. Es curioso, ¿verdad? Con este invento nos referimos a los alimentos transgénicos. ¿Por qué será? Bueno, si nos traspasamos por el tiempo, la luz eléctrica hace su presencia en el 1879 y los más ricos aprovecharon inicialmente sus virtudes. Los más pobres no tienen hasta hoy ese beneficio en los tugurios de muchas ciudades y en las aldeas alejadas de nuestros continentes. Lo mismo pasa con los trenes, automóviles, teléfonos, aviones, etc. ¿Por qué ahora sí los alimentos transgénicos en las tierras o hábitats de los pobres? Estos alimentos son el primer gran invento universal destinado a los pobres porque, según se dice, la población mundial está aumentando demasiado y los pobres son mayoría. En 1950 se contabilizan 2.500 millones y en los 90 se duplica a 5.000 millones y este año se sitúa en 7.000 millones. Así que si calculamos los polvetes que se echan por día, para el 2050 seremos más de 9.000 millones los nacidos del polvo sagrado. Claro, con todo esto, los ricos están espantados. Así nos dicen que la suerte está echada. Los ricos van a los supermercados para comprar alimentos orgánicos y sin transgénicos. Para los pobres se encuentran a la venta productos baratos, sin etiquetar, pero con transgénicos, claro. Por otro lado, aún los hay más pobres que reciben alimentos gratuitos con el denominativo de ayuda humanitaria, sobre todo soja y maíz transgénica. Hace un año los grandes agricultores se comprometían a sembrar solo entre el 20 y el 30% de soja transgénica, pero tras pisar y pasar, aquí estamos con la novedad de que toda la soja cultivada es biogenéticamente modificada. El total de 1 millón de hectáreas son sembradas con semillas transgénicas. Bueno, como hemos explicado varias veces, estas semillas modificadas genéticamente son creadas para ser resistentes al agrotóxico que estas mismas empresas venden. Los insectos y las plagas desaparecen, las hierbas de alrededor también. Cuando los campos son fumigados con glifosato, la maleza y cualquier otra planta se marchita, pero la soja transgénica se encuentra intacta. Lo que está claro es que estas semillas reciben sin duda alguna bacteria dentro de su código genético para que sean resistentes a los agrotóxicos, especialmente el glifosato. Luego con lo que resulta de esta macabra mezcla, ellos lo empaquetan, lo venden y le llaman alimentos. Bueno, acaba recordando que la población mundial sigue creciendo y los pobres siguen siendo mayoría, un puñado de caprichosos dementes, urgidos de más y más plata, siguen proponiendo alimentos genéticos para los orgánicos, perdón, para los ricos y genéticos para los pobres. A nuestros tomates no transgénicos. En un restaurante cualquiera quedan dos Perdón, tomatitos. Que hasta encontrar una floristería abierta. Me llamo Mauricio. Ay, que es en serio, perdona. ¿Tú cómo te llamas? K44. Un nombre muy bonito. También muy chula la pegatina. Muy chula. Mira, no te quiero engañar, yo me esperaba otra cosa. ¿Por qué te esperabas? Por el chat parecía diferente, no sé. Pues soy un tomate, ¿eh? Pues sí. ¿Qué van a tomar?

Canarios Sin Fronteras es una organización no gubernamental para el desarrollo que trabaja por la soberanía alimentaria, defendiendo el derecho a una alimentación saludable tanto en países del sur como del norte, a través de una producción. Bueno, ahí se separaban estos dos tomates en pleno supermercado. Yo soy muy viajero, yo soy muy de viajar y yo creo que a mí siempre me ha gustado mucho la zona de Benidorm. Y ahí yo creo que vamos a pasar, a mí estar allí 2-3 meses en verano me va a gustar, sí. Incluso a lo mejor podríamos pillar allí un chalecito o algo. Y si tenemos que coger algo del dinero de los niños de la universidad, pues lo cogemos. Porque, a ver, tampoco tienen por qué estudiar todo, es que a mí no me importa. Oye, oye, está mi novio en el baño, no cerréis todavía, ¿eh? No sé qué estaba haciendo, le he debido pillar un apretón, pero no cerréis. ¡Mauricio! ¡Mauricio! Bueno, y nosotros nos vamos detrás de los tomates hasta la semana que viene. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde la estrata de la Sintiri. Agur etando pasa.